Bandas nuevas, otras no tanto. Clásicos, algunas no tan sonadas. Noticias y curiosidades. Estás en el movimiento. Rock and Radio. Hola, yo soy Gerardo, estamos otra vez aquí en el movimiento. Este es el octavo podcast. ¿El octavo? Sí, el octavo podcast. Bueno, si no es, pues de todas formas, ustedes ahorita que lo están escuchando, seguramente ya vieron ahí qué número de programa es. Y ya, pues, después ya me reclamarán con sus mails y todo eso, que no estoy ni al pendiente de eso. Pero no es que no esté al pendiente de eso, estoy investigando curiosidades, estoy escuchando música, estoy haciendo cosas, ¿no? Para que el programa salga mejor. Y pues la verdad, mi atención ni siquiera se centra en qué programa va, solamente en que salga bien. Bueno, espero que todos estén muy bien. En esta ocasión, pues les tengo ahí algunas curiosidades. Son, pues, indignantes la mayoría, y otras son tristes, y pero igual son curiosidades, ¿no? Pero bueno, pues primero vamos a escuchar unas bandas que tuve la oportunidad de escuchar hace como 3 semanas, nada más que pues no había platicado con ustedes de eso porque le había dado prioridad a otras cosas que ya tenía en mente, ¿no? Pero ya le di la prioridad y todo eso, y pues ahorita vamos a platicar un poquito de unas bandas que vi. Una de ellas es Porter y la otra es Plastilina Mosh. Y bueno, ahorita vamos a escuchar un poco de Porter. Escuchen la canción, se llama Daphne, y pues cantan en inglés y en español, ¿no? El coro es en español. A mí no me gusta mucho eso de que las bandas mexicanas, hispanohablantes, pues hagan cosas en inglés, pero la verdad lo pronuncia bien y le queda bonita, ¿no? Además, pues no nada más cantan en inglés, ¿no? También hacen unas rolas en español y todo eso. Esto es de un disco que se llama Donde los Ponis Pastan. Porter creo que viene muy fuerte, tiene muchos fans, la gente los aprecia mucho, les gusta mucho. Y pongan mucha atención al vocalista, tiene una voz bastante agradable, llega a unos tonos muy agudos, y la verdad la composición y todo eso creo que está muy bien. Yo no sé mucho de música, pero pues he estado escuchando pues durante mucho tiempo, como todos ustedes, pero pues hay que analizarla un poquito más, y creo que esta pues pasó el control de calidad, al menos el mío, que no es así como la gran cosa. Pero vamos a escuchar, esto es Porter, la canción se llama Daphne. Somehow Bueno, pues acabamos de escuchar a Porter, no sé qué les parece esta rolita. Está bastante buena, está tranquilita y todo, y pues ya obvio ya notaron que pues canta en inglés y en español, solamente el coro está en español. A mí no me gusta mucho eso que las bandas que son de habla hispana, especialmente pues mexicano, pues que canten en inglés, ¿no? Y eso. Pero bueno, pues a Porter le queda bastante bien, yo creo. Sigue sin gustarme, pero acepto que le queda bonito, lo pronuncia bien y todo. Y además también canta en español y mete español, aunque esta rola la mayoría sea en inglés, ¿no? Nada más el coro es en español. Y bueno, pues vamos a la sección esta que les decía de curiosidades. Y pues es una mala noticia. No sé si ya algunos estaban enterados, pero pues nos quitaron el puente. Quitaron el puente, sí. El puente aquí de Viaducto y Albino García en la colonia Asturias, porque un malnacido baboso pues se le ocurrió pasar de barbas, ¿no? Ya saben cómo son los malditos camioneros, microbuseros y toda esa gente. La verdad no tengo nada contra la gente que maneje microbuses ni tenga esa clase de empleos, pero parece que les hacen casting así para que sean unos tarados inconscientes. Y además las autoridades pues no hacen nada, ¿no? Lo bueno de todo esto, no estoy muy enterado, estuve preguntando y todo eso, pero no sé, nadie especificó si era en la lateral o era pues sobre la, pues adentro de los carriles del viaducto, ¿no? Sí, ojalá haya sido adentro de los carriles de viaducto, porque si tenía seguro pues no lo va a cubrir y así pues él se va a tener que aventar unos mesitos, porque no creo que tenga para pagar un puente, ¿no? Pues han de salir bastante caros. Y luego me tocó una vez llevarme un pedacito ahí de banqueta y ya me querían ahí cobrar todo, ¿no? Bueno, eso se supone, en teoría deberían hacer, pero pues no sucedió nada de eso. Y bueno, les voy a platicar otra curiosidad antes de irnos a la siguiente rolita. Y bueno, pues esta curiosidad está relacionada con lo que fui a ver en el concierto del canal de videos. Y pues, bueno, más que una curiosidad, pues es una denuncia o algo así, es un tipo de reclamo a la banda Zoé, que la verdad a mí pues sí me gusta mucho cómo tocan y todo eso, pero pues déjenme decirles que se les subió la fama a la cabeza y son súper sangrones y todo eso. Estuve ahí rogando, bueno, no rogando, estuve hablando con ellos y pidiéndoles a ver si les interesaba el proyecto y que lo escucharan, y pues me mandaron con la disquera, súper payasos. Esto pues más que una curiosidad, nada, se los quería platicar para que vean pues la clase de gente que a veces está dentro de los medios, ¿no? Regularmente como que el rock yo al menos lo relaciono con la izquierda, no sé ustedes, ¿no? Con la izquierda, con la gente que es así medio oculta y está en contra de la discriminación y todo lo que sea pro gente. Están a favor todos ellos, ¿no? Y resulta que Zoe pues le valió. Bueno, pues vámonos con la sección del cover y ahorita les platico quién fue. Yeah. Bueno, pues este covercito fue de Breeders. La canción fue Happiness is a Warm Gun de los Beatles. Y es, bueno, la verdad es que yo ya les había comentado, soy súper fan de los Beatles y pues tengo muchísimos covers de ellos. Voy a intentar pues variar más, buscar un poquito más. Pero bueno, este cover en especial pues me lo pidió Luis, o me lo sugirió más bien, Luis del programa Invasión Nocturna y de Metamorfosis también, que trabaja ahí en Invasión con Ángel. Un saludo para ellos. Y bueno, pues no sé si les habrá gustado, espero que sí. Y pues mándenme sugerencias o mándenme pues a lo mejor una petición de que quieren escuchar un cover de alguien. No sé, a lo mejor no saben de quién es ni nada, pero pues mándenmelo y yo intento investigar de quién fue y todo eso. O si no, pues nada más una sugerencia de búscate un cover a ver de quien ustedes quieran, ¿no? Y bueno, pues dentro de otras curiosidades más, pues no sé en las noticias si las vieron, pero pues se explotó en el pueblo de San Pablo, así literal, explotó. Porque pues es un lugar donde fabrican muchísimos cohetes y pues está muy cerca las fechas de septiembre. Y bueno, explotó el pueblito y pues estuvo incendiándose pues un ratote así en la tarde y noche. Y bueno, pues lo curioso de todo esto es que el pueblito tenía apenas 18 días de haber pues reinaugurado el mercadito. Bueno, no exageré, no explotó todo el pueblo de San Pablo, ¿no? Pero pues sí una gran parte, y lo que sí realmente se incendió por completo fue el pueblo de San Pablo. Y bueno, pues les decía, tenía 18 días apenas de haber sido reinaugurado, porque hace un año también había explotado. No me acuerdo exactamente la fecha, pero sí me acuerdo que había explotado. Y además me lo comentó por ahí Jenny, que bueno, igual y después más adelante va a estar en algún programa conmigo, a lo mejor ya después me malviajo y les empiezo a platicar quién es Jenny. Pero bueno, entonces, pues no sé qué está pasando con las autoridades, no sé quién esté regulando todo eso. Digo, hay muchos, pues no sé qué están pensando, pero por ahí hay algunos comentarios así de, ay sí, pues quién les manda y no sé qué. Pues no, no sé quién les manda, es una tradición, no es una tradición como tantas que tenemos, la pirotecnia el 16 de septiembre, bueno, el 15 para 16 de septiembre. Se me hace la verdad una estupidez que la gente diga, ay, pues quién les manda, ¿no? Nadie les manda, lo hacen porque es una tradición y es su forma de vida. Y pues hay que pensar un poquito en esto, en ese tipo de represión. Y también pues ver las autoridades, ¿no? Ellos tienen que estar al pendiente, regularlo, dar seguridad social. Y creo que eso hace mucha falta en México, la seguridad social. También se los comenté con lo de la legalización de la droga y todo eso. No hay seguridad social en el país. Y pues deberíamos de tener mucho cuidado con esto y reflexionar en que si esto le pasó a la gente, porque no es porque se lo merezcan o porque están haciendo algo mal. La gente no está haciendo nada mal, es su forma de vida y además están ayudando a que una tradición siga adelante, ¿no? Y bueno, pues ya después de mi mal viaje, de mi corte informativo y mi curiosidad, pues vamos a escuchar a una rolita y ahorita comentamos de ella. Vamos a cambiar. Bueno, pues acabamos de escuchar a Plastilina Mosh. Esta fue una canción llamada Enzo. La escuché y la verdad me gustó mucho. Les digo que tuve la oportunidad de verlos en vivo y la verdad son todo un show, ¿no? Son muy chistosos además porque tienen personalidades así bien diferentes. Por ahí también ya tienen si se acuerdan, el del tecladista de Jumbo que tenía el pelo en la cara, pues ya lo tienen ahí también y pues encajó perfecto, traen mucho relajo. También por ahí me comentaban que traían uno de los guitarristas de los Beastie Boys. Y pues la verdad son una bandota así tremenda. Ah, también el baterista estaba caracterizado de la cara así como uno de Kiss y decía Pimosh, el bombo de su batería, con la tipografía que utilizaban los Kiss. Bueno, pues no sé qué más comentarles de Plastilina Mosh, más adelante lo haré. Ah, también, ya me acordé, les iba a comentar, la canción se llama Enzo, no sé por qué se llama Enzo, pero pues no sé si conozcan al diseñador Enzo Ferrari, que es el responsable de los Ferraris allá en Italia. Y del modelo más caro que tiene Ferrari, ¿no? De hecho es el carro más caro del mundo y también se llama Enzo. La verdad estuve escuchando la canción varias veces y todo, intenté encontrarle sentido y eso, y no se lo encontré. Pues si ustedes saben por qué la canción se llama Enzo o qué significa Enzo, porque también lo estuve buscando sin mucho éxito, pues les agradecería que me explicaran, que mandaran un mail y yo aquí lo aclaro, ¿no? Para que todos sepamos de qué se trata, por qué se llama así la canción. Y bueno, pues esto fue En el Movimiento, el octavo podcast. Gracias por su atención. Les tenemos algunas sorpresas preparadas. Ya había comentado en los programas anteriores. Y pues por ahí seguramente va a estar una fiesta, el concurso de bandas, ya les había comentado. Y pues estamos en el movimiento. Más adelante les comento qué se va a hacer. Mi correo electrónico es gerardo-enelmovimiento@hotmail. El de Rock and Radio es www.rockandradio.tk. Ah, y si quieren saber un poquito más de Porter, búsquenlo en MySpace. Pero no aparece como Porter nada más, aparece como Porter Band. Por ahí les ganaron lo de Porter. Bueno, acuérdense, www.rockandradio.tk. Gracias, nos vemos. Estás en el movimiento.